¡Para mi Chabelita! Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, yo me digo, ¡ay, Chabela! Al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo, ¡ay, Chabela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito, ¡hey, dale! ¡Chabela! Mas después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen, pues no, Chabela. Ay, Chabela, Chabela, Chabela, es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo y te digo, ay, Chabela. ¡Órale, mi Chabelita, tan desinteresada, si nomás me quiere por mis purititos millones, pero de glóbulos rojos, los cuales otros! Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo me digo, ¡ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando, y te digo, ¡voy, voy, voy, voy! Pues a poco muy fufurufa, ¿no? Chabela, mas si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, ay, pero qué flaca estás, Chabela. Mas tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo adiós, Chabela. A Chabela, Chabela, Chabela, es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo y te digo, ¡ay, Chabela!